Nos encontramos en el 12º encuentro de la Feria Agroecológica de Saberes y Sabores con Eva Loza, productora agroecológica y comunicadora. Bueno, contanos, Eva, qué está sucediendo en esta feria y qué están festejando. Bueno, esta, como bien dijiste vos, es la feria número 12. Cumplimos nuestro primer añito de vida. Esta feria está dentro del proyecto que es el proyecto Nuestras Manos. En Córdoba salieron varios proyectos. Uno de esos fue el nuestro. Somos un grupo de productoras de distintas clases, hay muchas de plantines, pero bueno, también tenemos una productora de algarroba. Bueno, yo con mis productos, los dulces, los licores, los quesos. Después también hay verdura agroecológica. La idea es tener el espacio propio, y hasta que llegue ese espacio propio, donde estaremos todos los días, estamos intentando sostener esto de, y nos ha salido bien porque ya hemos llegado al año, de hacer la feria. Así que bueno, tratamos de hacer un combito entre nuestras cosas y que también haya artistas locales para agrandar y embellecer esta feria. Las ferias mensuales son los segundos sábados de cada mes. Arrancamos a las 3 de la tarde y nos extenderemos hasta las 7, tal vez un poquito más. Así que bueno, eso hay que ir viendo las redes. También tenemos un Instagram, nos pueden buscar como Mercado de Saberes y Sabores en Instagram, y ahí siempre vamos subiendo los videitos, los flyers con todas las actividades que vamos a tener, los artistas que van a participar. Escuchamos a Ceci Barreiro, artesana de Casa Grande y participante de la Feria Agroecológica con su ludoteca móvil. Hoy estamos acá en la Feria Agroecológica de Yardino. Somos Ando Jugando, es un proyecto familiar con el que hacemos jornadas de juego en diferentes espacios de aprendizaje o espacios libres. Hacemos también, tenemos lo que estamos haciendo hoy acá, vinimos con la ludoteca, que es una mesa con juegos y con mesitas, y la gente puede venir, retirar su juego, jugar y devolverlo como si fuese una biblioteca, pero de juegos. Y también hacemos un montón de otras cosas. Pueden encontrarnos en Instagram o en Facebook en Rodando Ando Jugando. Volar, volar, volar.